Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Guadalajara, 20 de agosto de 2013. Admirados doctores del consultorio radiofónico, soy una persona de 36 años de edad, dinámica y extrovertida. Hace aproximadamente 2 años perdí a mi pareja en un accidente de moto. Era la única mujer a la que he amado y desde entonces no he vuelto a mantener relaciones con nadie. Sin embargo, últimamente me masturbo de modo compulsivo varias veces al día, sirviéndome de todo tipo de frutas variadas. Y además mis fantasías eróticas parecen tener voluntad propia, pues han tomado como objeto el cadáver embalsamado de la que, en vida, fue mi única compañera. La verdad es que no me reconozco. Confieso mi honda confusión respecto a mis propios sentimientos. ¿Es todo esto normal? ¿Qué opinan ustedes? Gracias por su desinteresada atención. Firmado Fruitopía. Estimado Fruitopía, lo primero agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta. Tanto el doctor Zayus como yo sabemos que para vosotros el hacernos llegar vuestras dudas e inquietudes siempre es una suerte de consuelo que quizás de otra manera no resolveríais. Para tu caso concreto, lo primero decirte que es algo que ya decimos de manera muy recurrente y es que no hay nada que podamos establecer como absolutamente normal. Es decir, que aunque de manera permanente nos encontremos líneas de normalidad a partir de las cuales los sujetos y las sujetas nos desviamos, nada, y sobre todo cuando hablamos del el ámbito de las fantasías, está sujeto a lo que es una normalidad previsible o esperable o incluso deseable. Por tanto, esa confusión de sentimientos a la que haces alusión al final de tu carta, pues es algo que te tienes que quitar ya un poco de encima porque te encuentras ahora mismo en una situación muy compleja vinculado con lo que ha sido la muerte de tu pareja. Entonces es normal que te encuentres con situaciones nuevas e inesperadas, pero que parece ser te otorgan muchísimo placer. Hace referencia a que pues tienes una serie de fantasías eróticas que te vinculan eróticamente con las frutas y nos dices también que parece que han cogido voluntad propia y han tomado decisiones sobre cuál debe ser el contenido de las mismas sin tener tu capacidad de decidir sobre ellas. Eso es normal, esto sí que es normal. Es decir, la fantasía erótica no es lo mismo que el deseo erótico. Por diferentes motivos. Cuando hablamos de fantasía erótica nos encontramos ante un ámbito que recaiga totalmente sobre el mundo de lo inconsciente, pero que sí, involuntariamente, todos los seres humanos sabemos que se pueden escapar de lo que es la norma social y, por tanto, están sujetas a una absoluta libertad en cuanto a su configuración, construcción y normalmente atrapan o cogen todos aquellos componentes que la sociedad marca como desviados, incluso pornográficos o parafílicos, y que, como nosotros sabemos, que no es un deseo erótico, es decir, que no es algo que necesariamente vayamos a ejecutar. En este sentido, distingo lo que es la fantasía con el hecho de que tú te erotices con las frutas, y luego hablaremos de qué manera te erotizas, como son cosas totalmente distintas, que tus fantasías adquieran voluntad propia es algo, pues eso, lo que he dicho antes, normal. Es decir, que se configuran, que se construyen a partir de todo aquello que nos puede resultar extraño, desviado, improbable. ¿Que por qué el hecho de que la fantasía erótica se alimente de la idea de que estás penetrando o erotizándote, porque no sabemos si hay penetración, que te erotizas a partir del cadáver embalsamado de tu novia? Pues porque a lo mejor probablemente fue la última imagen que tuviste de ella, entonces permanece de una manera erótica en tu cabeza y la utilizas para tus juegos, o porque tu amor, como nos decías al principio de tu carta, es infinito, es decir, es a la mujer a la que más has querido en toda tu vida y, por tanto, hasta muerta la quieres e incluso embalsamada. Sí, bueno, doctora, aun teniendo que manifestar mis diferencias en cuanto a que las fantasías tengan que ser necesariamente involuntarias, tendría que añadir que en el caso de que estas fantasías involuntarias, en el caso de nuestro consultante Fruitopía, que por otro lado no sabemos si es hombre o mujer, tengan como objeto el cadáver de su compañera difunta, pues da como resultado, en cuanto a lo que es mi análisis, el no estar en consonancia con su apreciación de que es normal porque es la última imagen, sino que más bien procedería de la impronta y de la relación novia. No se trata solo tampoco de la relación que Freud puso de relevancia entre el Eros famoso y el Tánatos, la relación entre la sexualidad, el deseo del placer sexual y el impulso de muerte, una relación cuanto menos extraña para ustedes los oyentes no cualificados como somos nosotros, ¿verdad? Pero aquí estamos para explicárselo. No creo tampoco que sea, aunque sí hay una relación Eros-Tánatos, no cabe duda, pero creo que en este caso, en caso de que nuestro consultante sea varón, ha asumido de algún modo ese rol activo, ¿no? El rol activo que se le presupone siempre al varón. Y el varón se excita ante la frigidez, la rigidez, la pasividad de la hembra. El varón quiere ser el siempre en todo momento el jodedor, ¿no? Digámoslo con palabras populares, quiere ser el que entre a matar de algún modo. Entonces, esa visión de la muerta es para él lo más erótico, sí, como decía la doctora, inconscientemente. Pues en su caso, a usted le excita esa pasividad. Y no hay nada más pasivo, ¿verdad?, que un cadáver embalsamado. Pero entonces, claro, no nos queda muy claro qué es lo que le preocupa a nuestro consultante, si le preocupa el hecho de estar tirándose al cadáver embalsamado o si es el hecho de utilizar las frutas para desarrollar su fantasía erótica. Tomando lo segundo como punto de partida para lo que vamos a debatir ahora, yo creo que tampoco debería preocuparse en exceso. Es decir, las frutas, sobre todo ahora que nos encontramos pues en una época más veraniega y apetece ese tipo de alimento más que otras cosas, pues siempre han estado presentes, muy presentes, en todas las gastronomías populares y sobre todo en aquello que llamamos grandes banquetes, grandes orgías. No solamente forman parte de los postres, es decir, el sexo siempre ha estado vinculado a los postres, es decir, follamos cuando llegamos al final de la cena, sino que también las frutas están presentes en los preámbulos y a lo largo de todo el momento gastronómico, ¿no?, que puede ser el del gran banquete, con una intencionalidad erótica. Esto me parece muy interesante porque se habla de las propiedades de las frutas, pues sus vitaminas, su capacidad de dejarte la piel lisa y mucho más joven, de quitarte problemas de estreñimiento, pero nunca se habla de las propiedades eróticas de las frutas, cosa que debería incluirse en todas las fichas de frutas e incluso debería ser promulgado por el Ministerio de Agricultura y Alimentación. Ajá, muy bien, estoy de acuerdo, doctora, sí, de ese aura simbólica erotizante que tiene la fruta. gusta. No solamente por la forma de las mismas, tanto fálicas como más vaginales, sino por la capacidad que tienen para que sus jugos caigan sobre los pechos, caigan sobre nuestra boca, a la hora incluso de quitárnoslo con la mano, con los brazos. Eso resulta sumamente erótico para aquel que está mirando al sujeto que está erotizando en ese momento. Sino también el frescor que nos otorga pues a la hora, lo que podría ser el caso de una penetración de melón o sandía, como se sabe que se sigue dando hoy en día. Entonces, claro, si las frutas de manera tradicional se han venido utilizando para crear sujetos eróticos, usted se encuentra dentro del arco de la normalidad, incluso no se sale del tiesto absolutamente nada. Cabría preguntarnos de qué manera usted se erotiza con las frutas. Sí, bueno, yo creo que en el caso de nuestro consultante, él intenta de algún modo contrastar o mejor complementar o compensar ese lado tanatofílico, ese necrofilia que siente en su fantasía, intenta compensarla con el uso de la fruta. Porque en la fruta vemos que ha invadido el mercado y siempre cualquier producto mercantil que lleve fruta, enseguida se le pone el prefijo bio, ¿verdad? Que es un prefijo griego que sabemos todos que significa vida. Entonces, ese a nivel inconsciente, de algún modo, él está intentando oponer ese bio, esa biofrutas, ¿no? Esa sexualidad biofrutas a esa otra, a eso que a él le de algún modo pues le sorprende y con el que se encuentra confuso, que es la imagen mortuoria, ¿no?, de su excompañera. Eso, o algo que también es sumamente masculino, pero que vale tanto para hombres como para mujeres, que es el hecho de que yo, a través de mi acto, hago madurar algo, lo que se llama comúnmente romper el himen, desvirgar a la persona, hacerla madurar a través de mi poderosa virtuosidad para ejecutar el acto amatorio. Es decir, las frutas de hoy son bio, son ecológicas y también son de un supermercado, pero todas están verdes, todas están poco maduras. Yo creo que a usted le pone el hecho de enfrentarse a una fruta poco madura, donde la capacidad de penetración es más limitada que en una que ya esté como un poco más pocha, o incluso la aspereza o excesividad en la firmeza que nos puede otorgar una fruta verde hace que usted eso le ponga mucho más. Que es como volver a reiniciar la relación con su pareja, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Sí, yo ya para ir terminando, por lo menos en mi caso, le contestaría como propuesta, como terapia, dijéramos, le propondría que usted, en sus juegos masturbatorios, probase a representar el rol usted de cadáver, es decir, de objeto pasivo, y que usase pues esa expresión, usando ese refrán también popular, ¿no?, por donde amargan los pepinos, pues que usted se sodomizase a sí mismo con algún buen plátano, algún calabacín, algún pepino, y así adquiriese, experimentase en sí mismo la capacidad activa del bio, de la vida activa, masculinizante, y también convertido en cadáver pasivo, receptor, podría adquirir, cerrar el ciclo, cerrar ese círculo en sí mismo y conseguir la plenitud sexual y saludable que usted necesita. Yo, Encontrándonos como nos encontramos en una época de innovación tecnológica y emprendimiento, lo que le propongo es que abra una nueva línea de yogures y requesones mezcladas con las frutas. Es decir, si usted tiene la virtuosa capacidad de enrollarse con frutas y solo para el caso en el que sea hombre, lo que le recomiendo es o que bien se deje macerar los genitales hasta que le salga ese requesón del que popularmente tanto se habla y que en combinación con las frutas tras la penetración y eyaculación lo reserve en un tupper en la nevera para que eso y quizás con la ayuda de algo de kéfir se convierta en un yogur que usted luego pueda vender o en un queso fresco mezclado con frutas. Por supuesto, todo esto ecológico, pero no libre de transgénitos, puesto que es un producto fundamentalmente genital. Y en el caso de que sea una mujer, claro, no podemos aplicar esto, pero sí puede abrir una línea de frutas ácidas, pues lo que serían esos zumos para desayunar que tienen pues, un sabor más ácido que nos permiten despertarnos y estimularnos. Y bueno, pues aquí nos tiene para cualquier otra duda o consulta que quiera hacernos. Gracias. Siguiente consulta. Ferrol, 27 de agosto de 2013. Estimados doctores, les escribo desde una pequeña pensión en Lugo, insegura de mí misma, sin más capacidad para el sufrimiento que el que me otorga el camastro lleno de pulgas y un váter sucio sin Ambipur. El motivo de mi consulta puede resultarles extraño, pero empiezo a pensar que solo mi propia muerte hará finalizar todo esto. Y el caso es que tengo miedo a mi propia sombra. No puedo recordar en qué momento empezó todo. Desde niña jugaba mucho con ella, a las figuritas chinas, a escondernos, a ser Peter Pan. Aquella época fue maravillosa. Ella y yo nos llevábamos divinamente y no dejaba de sorprenderme con su capacidad de ser, con creces, aquello que yo imaginaba o quería que fuera. Pero con el tiempo todo cambió. No sé si dejé de atenderla, si no me fijaba tanto en ella, y sí, en la de otros, pero dejó de estar a mi lado. Ahora solo aparece a la luz de la vela, ocupando todo el espacio bajo una forma terrorífica que me hace gritar y salir corriendo de casa. ¿Creen que podremos recuperar aquellos años gloriosos o toda relación conlleva inevitablemente la ruptura, la desaparición de una de las partes? ¿Qué puedo hacer? Se despide, angustiada, Filomena Bu. Querida Filomena, en primer lugar, como siempre, agradecer la confianza que depositas en nuestro querido consultorio. Y, bueno, tu caso es cuando menos peculiar y yo diría que también bastante interesante. No puedo dejar de pensar en el simbolismo tan importante que en la tradición de la civilización europea tiene la sombra, ¿no? La sombra no solo nos proporciona un asombro, ¿no? Que es curioso cuando la sorpresa, ¿no? Proviene de una falta de sombra, ¿no? De ahí viene la expresión asombrarse, ¿no? Sin sombra, asombro. Y este quedarse sin sombra es sinónimo de quedarse como patidifuso, es decir, una pérdida de alma, porque la sombra es sinónimo esta tradición que te digo, europea, y es símbolo, y creo que hasta se podría decir casi universal, que es símbolo del alma, de nuestra consciencia, de aquella parte inteligible, espiritual, y el que tú ahora hayas desarrollado un miedo, a una fobia, a tu propia sombra, es índice o revela que debes tener algún sentimiento de culpa, algún sentimiento de mala conciencia y no te atreves a enfrentarte con tu propia conciencia por alguna razón que desconozco, no sé si la doctora puede desilvanar de entre esta carta que nos has enviado algún posible o recóndito motivo entre las cosas que hacías, que practicabas con tu sombra cuando niña, como esas sombras chinescas de las que nos habla, o jugabas al escondite con tu sombra, que revela una armonía con tu parte intelectiva, con tu parte no ética, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un caso bastante complejo, pero que creo que frente a otros revela claramente cuál es la deriva en la que se meten los seres humanos, hombres, mujeres, transexuales, nos da igual, en la vida en sociedad. Es decir, lo que nos está de alguna manera mostrando este caso es cómo a lo largo de todo el ciclo evolutivo las personas nos vamos desprendiendo de la capacidad de fijarnos en nosotros mismos y tener una relación con nosotros mismos para ponernos constante y únicamente en relación con todo lo demás. De tal modo que luego acabamos perdiendo esa ingenuidad, esa sencillez, esa capacidad de enganche con las cosas más sencillas, con aquellas cosas que es capaz de otorgar una al mundo, para solamente tener como referente todos los elementos que se mueven en nuestro entorno y que sean los únicos que otorgan sentido, realidad, significado a nuestra vida. Porque claro, ¿qué es unos en su sombra? Unos en su sombra no es nada. La sombra para los vaqueros, para los cowboys, era una de las cosas más importantes porque significaba que eran capaces de verse y de estar en contacto y de protegerse consigo mismo. Cuando la sombra ya no está, uno no tiene un referente de sí. ¿Por qué pasa eso? Porque la vida en sociedad es muy jorobada y han sustituido toda nuestra capacidad para existir si no es frente a todos esos objetos mundanos que nos rodean. Sí, de hecho, recordemos hasta qué punto la sombra implica o en la sombra, en el concepto, en la noción sombra, se reconoce aquello que hay de más moral y de más identitario, aquello que es más propio, más íntimo de la persona, cuando, por ejemplo, se dice esa tiene mala sombra, ¿no? Esa expresión de que alguien tiene mala sombra. ¿Qué significa esto? Pues que no es una buena persona, éticamente hablando, ¿no? Que tiene su percepción de sí misma o su relación con los demás está alterada de algún modo negativo, ¿no? Claro, tanto es así. Además, mitológicamente se ha representado de muchísimas maneras y simbólicamente también la sombra representa una parte de sí mismo y en relación a lo que comentaba el doctor Zayus al principio, la sombra también nos otorga algo que es muy valioso y que también pasa en los perros, que es la capacidad de extrañeza. Es decir, el niño o la niña cuando descubren su propia sombra, cuando descubren esa persona animada que resulta ajena a ellos, pero que se mueve como si tuviera vida propia, desarrollan esa capacidad de extrañeza que luego puede resultarles muy útiles en su propia vida. Esa capacidad de extrañeza tiene que ver con la capacidad de descubrirnos a nosotros mismos como distintos a los demás, pero también como distintos a como creemos ser. Y eso es aquello que nos otorga la sombra. Cuando uno no tiene sombra, ha perdido toda esa dimensión espiritual. Sí, efectivamente. Y en el caso de nuestra amiga Filomena, quizá pienso que ahora estoy empezando a plantearme el por qué, ¿no? ¿Por qué debemos preguntarnos por qué ella se siente ahora en disintonía, se siente en desarmonía con su propia sombra, porque piensa que ella va a abandonar la sombra, o más bien la sombra parece que la va a abandonar a ella, o de algún modo la está abandonando. Quizá yo pienso que su propia sombra la abandona quizá por ser una persona pobre, ¿no? Por ser una persona miserable, ya que nos dice al principio que escribe desde un camastro lleno de pulgas y un váter sucio, ¿no? Que es el donde está ella viviendo. Entonces, yo deduzco de aquí, creo que quizá su sombra, siempre el alma, ¿no? ¿Verdad? Como decíamos que la sombra simboliza ese alma, el alma siempre es más espiritual, y ya sabemos que a las niñas pues se les llena el alma, perdón por la redundancia, pero es cierto, a las niñas se las suele enculturizar llenándoles el alma, llenándoles el espíritu de sueños de princesitas, ¿no? Entonces su alma ahora, cuando ha llegado a la edad adulta y se ha encontrado viviendo en un camastro lleno de pulgas, en una pensión de Lugo, con un váter sucio, sin ambipur, pues el alma de princesita ha dicho, es decir, la sombra ha dicho, bye bye, lo siento mucho. Hasta tu Filomena. Hasta su sombra le ha abandonado. Efectivamente. Es la expresión máxima de lo que puede ser la pobreza o la situación de miseria en una persona. Sí, sí, ya no se puede caer más abajo. Porque efectivamente, cuando usted además vaya a entrar, por ejemplo, a un supermercado, las puertas no se le abrirán automáticamente, porque es la sombra que le precede, ese aura que usted le envuelve, la que va a hacer que la puerta se abra automáticamente. Claro, también tiene que ver con la capacidad de influencia que tiene usted sobre los demás. Ya no le va a hacer nunca más sombra a nadie. Tampoco, no va a poder realizarse en la vida social y en la vida laboral, en el mundo, con los demás. No va a poder afirmarse como mujer frente a los demás. Es posible que usted haya desatendido, como bien nos expresa en su carta, una parte de sí que ha hecho pues eso, que ni siquiera su sombra le aguante, esa situación de aislamiento que se vislumbra, ¿no? que parece intuirse a partir de la descripción de su situación personal, pues puede tener mucho que ver con el hecho de que su sombra le haya abandonado, pero eso no significa que no podamos encontrar pues alguna propuesta o solución para su caso. Porque viviendo en ciudades estáticas y llenas de objetos, tenemos una llamada del más allá. Sí, no, perdón, tenemos una llamada de, luego la atenderemos, es de un, no es un mensaje, es un mensaje, vamos a leerlo, alguien que nos está escuchando, dice, es un pequeño mensaje breve, dice, totalmente de acuerdo, yo tuve que recuperar mi sombra, a fuerza de lucha y esfuerzo. Y dice que es firma un boxeador. Casos como estos son los que nos siguen llenando de esperanza y los que nos dicen que la vida puede seguir teniendo sentido incluso para gente como usted, Filomena. Efectivamente, porque en el caso de nuestro, en el que nos ha enviado el mensaje, que firma como boxeador, todos sabemos que hay uno de los entrenamientos de los boxeadores es boxear con la propia sombra, para coger más velocidad, ¿no? Porque la velocidad que tú tienes con tu propia sombra, no hay mayor velocidad, es la velocidad de la luz. No hay mayor velocidad, no hay un contrincante más veloz que tu propia sombra. Tu propia sombra es el contrincante más veloz que existe, puesto que la velocidad de la luz es la velocidad máxima. Claro, por eso las sombras son nuestros grandes amigos desde jóvenes. Pero claro, al no ser delatada ni por su propia sombra, podemos encontrar, como decíamos hace unos segundos, soluciones múltiples para usted, que quizás le hagan recuperar, no a la misma, pero sí una parte de fortaleza personal que usted está perdiendo por su situación de miseria. claro, al no ser delatada ni por su propia sombra, usted puede dedicarse al crimen organizado o formar parte de un sistema de inteligencia internacional y de espionaje tan necesario, pues, en situaciones de conflicto como los que nos encontramos ahora y de crisis mundial energética. ¿Qué le podemos ofrecer, qué propuestas, qué soluciones le podemos ofrecer a nuestra amiga Filomena, doctora? Yo, en mi caso, creo que, bueno, está el famoso refrán este de al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿eh? Así que aprenda de ese mundo vegetal, aprenda de esos árboles. Busque buenos árboles, fíjese en ellos cómo ellos, con qué tranquilidad crecen, con qué savia, ¿no? con qué sabiduría, ¿no? Esa savia bruta y elaborada que ellos elaboran para crecer y hacer una buena sombra, ¿no? Usted fíjese en la sabiduría del árbol, por un lado. Por otro, salga en días soleados, y eso es el mejor aliado de su sombra, la luz. Otra solución técnica a su problema particular, y pese a que el reglamento cívico cada vez permite menos todo lo que puede ser el artisteo callejero, es que usted se haga mimo. Cuando uno se hace mimo, pasan dos cosas. Uno, que en un espacio público amplio y sobre todo en situaciones de sol, como nos recomendaba el doctor Zayus, pasa mucho tiempo. Eso le puede permitir, bajo un sistema de meditación y concentración, cultivar su propia sombra. Es decir, quedarse ahí quieta como un mimo, esperando a que el sol y la meditación le permita cultivar su propia sombra. Y otra de las cualidades positivas que tiene el hacerse mimo es que normalmente basan su espectáculo en la imitación de los demás y el pegarse a alguien. De tal modo que usted puede simular, pegándose a otra persona, los movimientos de la misma y compartir, como si fuera un chupóptero o un alien, la sombra de la otra persona y así sentirla como más suya. Otro oficio que ahora mismo también está recuperándose mucho, es convertirse en el cobrador del frac, la cobradora del frac, en su caso, vestida de negro, que todo el mundo sabe que el, no, el negro absorbe el sol, lo que tendría que hacer es ponerse ropa blanca. Ajá. Para que la luz rebotara y eso generara un efecto óptico sobre el suelo que generara o que proyectara la sombra. Como cobradora del frac, al estar siempre detrás de una persona, siguiéndole por todas las calles, pues del mismo modo también compartiría la sombra de la misma y así, pues, al menos se sentiría un poquito menos sola. Y sí, y esto que dice la doctora, esta terapia que propone la doctora, de convertirse usted en sombra de alguien, le hará comprender, le hará sentirse usted misma sombra. La hará comprender a lo que es ser sombra y así podrá enfrentarse, podrá relacionarse con su propia sombra, poniéndose en el lugar de su sombra. En definitiva, ¿qué queremos decirle con todo esto? Resumiendo, muy sencillo, hágase usted amiga de su sombra. No la tenga miedo, vuelva, reconcíliese con ella, será su mejor compañera en los momentos. Y si con todo esto hemos conseguido crear un poquito de luz y de esperanza, así como sombras, en su pecata vida, nos sentiremos muy contentos. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Hoy, zoofilia esotérica. Hay gente que piensa que estoy loca por vivir con un canguro, pero soy feliz y no me importa. Sin embargo, cuando los periodistas entrevistaron a dicho canguro, este se ofendió y nos dio a entender que Él era muy generoso y hacía todo lo posible por ayudar a los demás, porque así su espíritu podría alcanzar la plenitud astral. Obviamente, el canguro no puede hacer lo que hacía el exmarido, aunque sabía hacerlo muy bien, y aún así era bastante afectuoso. Por supuesto, el canguro sabía que su exmarido era una persona sumamente tacaña y espiritualmente disminuida. La desencantada Lorry dijo que su mimoso canguro no la pegaba, no bebía ni llegaba a casa a altas horas de la madrugada. Nosotros afirmamos, sin embargo, que si un canguro hace que sus buenas acciones aparezcan en los diarios locales, entonces ese canguro está en el buen camino. Canguro y humano lucharon en dos asaltos completos antes de que Leo, el saltarín, derribase a Billy Joe con un rápido izquierdazo y un uppercut diestro de barbilla. Tras esta lucha, el canguro miró al público y dijo: «Debemos dar para ayudar a los demás. Debemos dar para que nos ayuden. Arrojad vuestro pan a las aguas». Pero Lorry solo podría afirmar. Era un borracho que tenía muchas pérdidas de memoria, ya que había desperdiciado todas sus oportunidades. Ya sabes a lo que me refiero. Hasta aquí nuestra sección de hoy, dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.